quiero amarte un momento. Quiero amarte, un momento. Mañana cruzaré la cordillera y de ti me alejaré, muchachita buena. Quiero amarte, quiero amarte un momento. Quiero amarte, quiero amarte un momento. Quiero amarte, quiero amarte un momento. Al salir el sol te estaré pensando y veré tus ojos en el ancho espacio. Quiero amarte, quiero amarte un momento. Quiero amarte un momento. Quiero amarte, quiero amarte un momento. Con la luna llena yo regresaré, caminaremos en los campos hasta el amanecer. Quiero amarte, quiero amarte un momento.